minuto con Juan Pablo Gavazza. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Qué lluviecita, ¿eh? Sí. El chaparrón que se acaba de largar acá en Santa Rosa. Acá en Tuay también, ¿eh? Se puso muy oscuro y bueno, y se largó con todo ahora. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Lo llamo en mi doble rol de cronista de exteriores, sí. Aunque internado, y protagonista de la noticia, si quieren. A ver. Les cuento, desde hace un tiempo se viene hablando de los 33 departamentos del barrio Procrear que faltan entregar. Sí. Y ayer hubo una buena noticia, digámoslo así, y digo protagonista de la noticia porque sería uno de los adjudicatarios, afortunado por el azar y demás, quedé ahí. Repentinamente el Banco Hipotecario Nacional convocó a los adjudicatarios y adjudicatarias a ir hoy a conocer los departamentos, hoy mismo a firmar los boletos de compra-venta y mañana sería un acto de entrega formal de las llaves. La buena noticia está al mismo tiempo cargada de incertidumbre porque durante todo este tiempo la desinformación ha sido el eje central del proceso. Nadie sabe cuáles van a ser las cuotas iniciales. Sí se sabe que se va a aplicar el temido crédito UVA. Y bueno, y a partir de estos llamados de apuro que existieron ayer a la siesta para pasar por una escribanía, dejar los datos y un frenesí repentino que apareció, hay unos cuantos adjudicatarios y adjudicatarias con preocupación, temor lógico en algunos casos, pero que también demuestran que ha habido cierto destrato, ¿no? Por lo menos respecto de cómo se manejaba este mismo plan en otra época. Qué bueno el gobierno de Cambiemos, el gobierno nacional, va a inaugurar una obra. Bueno, sí, una obra que recordemos, estos departamentos estaban construidos desde el año 2015 y te diría que el 2014 también, están deshabitados. Son 33 departamentos a los que en la nueva gestión de gobierno le cambió los reglas. Requisitos para poder ingresar, lo hizo un programa excluyente, al punto tal que terminaron adjudicando 30 departamentos de los 33 que hay porque los otros tres no encontraron personas que pudieran cumplir con los requisitos que se impusieron y que tienen que ver que no solo con el nivel de ingresos, sino con los que se consideran ingresos. Ejemplos básicos, los docentes tienen que ser titulares de sus horas, las deudas que cualquier familia tiene son descontadas de esos ingresos, entonces los ingresos se achican. Si alguien está pagando una cuota de una moto, de un auto, de un electrodoméstico, eso se descuenta y no forma parte del ingreso, y otra serie de requisitos que endurecieron la posibilidad de acceder. Bueno, ahora hay tres departamentos sueltos, no se sabe qué van a hacer, si los van a volver a sortear, si van a buscar las personas que tengan el perfil posible para ingresar. Juan Pablo, dijiste que no se sabe la cuota que van a pagar. Mira, la cantidad de ayer entre algunos adjudicatarios y adjudicatarias hubo contactos y yo porque, digamos, en mi caso particular tampoco confío mucho en la respuesta que me puedan dar. La verdadera incertidumbre de este crédito es cómo le va a ir al país y qué va a pasar con la inflación, con el dólar y con el índice de construcción, que es otra de las variables. Pero durante estos tres años y finalmente en el último año, porque en agosto del año pasado hubo un sorteo y en este septiembre hubo otro sorteo, hubo desinformación. El propio personal local del Banco Hipotecario casi quedaba pena porque evidentemente desde el nivel nacional había confusión, ambigüedad o desinformación también que no les permitía dar ninguna respuesta. Las últimas declaraciones que hizo Nancy Irusta como gerenta local del banco fue que esas cuotas iniciales serían de entre 13 y 14 mil pesos. Cuando cada adjudicatario o adjudicataria se presentó para dejar sus papeles, sus ingresos y demás, en ese momento se hacía una simulación a partir de los ingresos y le decían a cada quien, la cuota inicial tuya va a ser de tanto. En mi caso me dijeron 12.100 pesos, hará aproximadamente 50 días, una cosa así. Claro. Obviamente que con todo lo que pasó con la economía en ese proceso debe haber habido alguna modificación. Independientemente de eso, Insisto, el gran tema es el crédito UBA, que como todos sabemos se ha convertido en un drama para unas cuantas familias, sí. A tal punto que esto derivó en un tratamiento de una ley en el Congreso Nacional, ahí lo están analizando, para ponerle algún límite a ese UBA, porque es un incremento de esas cuotas, digamos, que se produce mes a mes. En un mes puede ser el 1%, el 2%, y en otro mes puede ser el 8%, y esto, por supuesto, que eleva los montos a pagar de manera descomunal, tanto que en algunos lugares del país la solución que se le encontró a esa crisis fue proyectar el crédito más allá, es decir, alguien que sacó un crédito a 20 años, hacerlo a 30 años para que la cuota mensual no subiera con tanta fuerza. Claro, sí, el problema que tienen los UBA y que ha generado en el 2008 una crisis tremenda a nivel mundial, porque ocurrió en Estados Unidos, en Europa, que la gente no pudo pagar la vivienda que adquiría con el crédito UBA y bueno, han sido desalojados y desalojados. Terrible, consecuencia de esa burbuja inmobiliaria, financiera, todo junto. El otro día, en un programa en la Kermés de los Sábados, hablábamos con Marcelo Junco, que es un periodista especializado, y de paso recomiendo la nota que está colgada en la web, en nuestra web, www.radiokermés.com, porque explicaba cómo fue el origen de esa burbuja, de la que no salimos y que perfectamente podría volver a ocurrir, y ante la que Argentina está especialmente en riesgo, por el modo en que se ató todo el modelo económico a lo que pase con las finanzas a nivel mundial. Claro. Bueno, pero te llevó tranquilidad ayer Christine Lagarde, me imagino. ¿Vos decís? Y mirá, inflación va a bajar, ¿eso? Sí, ¿eso? Aparentemente sí. ¿Eso? No, por supuesto, esta situación de los créditos, yo ayer hablaba con personas que tienen mucho miedo y le digo, pero no te lo van a sacar al miedo por más que vayas al banco ahora y te digan con precisión lo que va a pasar, porque después la realidad es la realidad, va a ocurrir lo que vaya a ocurrir, y en todo caso sí, lo que puede existir es organización de las personas comunes, de los ciudadanos y ciudadanas, para que no paguen siempre los mismos, digamos que cuando... Acá también hay una cosa muy clara, que es el Procrear fue una idea fantástica de una época nacional y popular, es así, y no es lo mismo el modo en que los gobiernos populares tratan a las personas que el modo en que los gobiernos no populares tratan a esas mismas personas. El Procrear, que hasta hace 3 años era un beneficio para ciudadanos y ciudadanas, hoy se ha vuelto claramente la prioridad que sea un negocio para los bancos. Sí. Es así. Y eso es una decisión política, y las decisiones políticas las toman los que tienen el poder y los que tienen los votos. Entonces, frente a eso, lo que cabe es organizarse, porque otra no hay. Es así. Va a haber ahora, yo digo que va a quedar una metáfora muy muy buena, los adjudicatarios de barrio del Procrear en la etapa kirchnerista saben lo que van a pagar de acá y hasta el fin del pago de ese crédito, es decir, cada persona que paga hoy, por ejemplo, 8.000 pesos, sabe que el mes que viene pagará 8.100, que el año que viene pagará 9.200 y así sucesivamente hasta dentro de 20 años, tienen la cuota que van a pagar en 20 años, por ejemplo, 16.500 pesos en 20 años. Claro. Es así. Sí, sí. En el caso del crédito UBA, bueno, hay una incertidumbre generalizada que es, mientras se aplique ese crédito, ese índice, es inevitable esa incertidumbre, porque te diría que forma parte del propio índice. Claro. Bien, Juan, gracias. Bueno, a ustedes, buen programa. Bueno, dale. Juan Pablo Gabaza, en su rol, en su doble rol, ya lo explicó, de cronista y también de partícipe de la noticia, van a entregar finalmente